Yeah, gotta get that. ¿Pero qué? ¿Están allá abajo? Pa' la pista. Mosca, marico, mosca, mosca, porque yo voy pa' allá. Suena chicha. Apaga, apaga y prende. Fuego. Como el chirri de Caraquita. Mosca, mosca, mosca, mosca. Mira que voy bajando. Gotta get that. Arde esa mierda, mamá, voy bajando pa' allá, mosca. Pa' la pista. No alumbre, chamo, ponte una... Suena chicha. No alumbre, pa. Como el chirri de Caraquita. Yo me llego en un rato. Recoge efectivo, no empeñes zapatos. Caminantes inquietos. Tenemos la dieta pa' esos esqueletos. Ya no tienes dominio. Tus prendas de oro a cambio de aluminio. Succionando ese carro. Las pipas de crack son el huevo del diablo. De 10 a 30 cc. Parece conserva de coco, pero es PVC. 6 minutos de placer. En los bajos fondos también le ponen querosén. Demasiado piquete. Deja que se apriete el torniquete. Los carretes no son de juguete, sujete, se agarre su quete y deme mi billete. Si se mueve en paquete, parece melcocha como un barrilete. Tú eres un mapurite, condúcete bien si no quieres morirte. Sujete ese volante, trajimos cristales y no son diamantes, son cuartadas diamantes. El trueque en el telo y con Dios por delante. Resígnate y pírate, que si las brujas te pillan te sale retén. Requisan a todo aquel, preguntan pa' qué son las pepas de Dolly Parcel. Se la venden a granel, adicto a la miel que le cambia el color de la piel, derrite la nota, no flota, se dopa y explota, lo encuentran pegado al sartén. La nota que buscan y no encuentran, hasta su madre la ponen en venta. Puto químico que los engancha, maratonista corriendo mil canchas. Vive la vida pasando la roncha, paranoia con la mente en denja. Quemando ese cobre banda ancha, un paso de una luz transporta. Yeah, get that. No, la pista. Como el chirri en Caraquita. Gotta get that. Para la pista. Suena chicha. Como el chirri en Caraquita. El se quedó pegado en el beta, tal culo lo empeñó. De malandro soñó, su vieja quería ingeniero y nunca llegó. El alma la vendió, el jibario, el barrio ganado, no le importó. Gira como reloj, buscando ese sueño en la piedra y se jodió. El menor se quedó, pegado en el beta, tal culo lo empeñó. De malandro soñó, su vieja quería ingeniero y nunca llegó. El alma la vendió, el jibario, el barrio ganado, no le importó. Gira como reloj, buscando ese sueño en la piedra y se jodió. Fuck.